Buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, normalmente en directo desde los estudios de Agora Sol en Madrid, todos los viernes de 4 y media a 5 y media. Y bueno, ya sabéis que siempre podéis reescucharnos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados por la tarde de 3 a 5. Como siempre, pero no tanto, hoy Madame Butterfly al otro lado de los mandos, a los que hoy se encuentra Metal Rocker 18. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues encantadas de haceros pasar una buena hora, acompañados como siempre de la mejor música. Eso es, hoy traemos un programa en el que vamos a hacer un repaso, vamos a recordar algunos de los discos que han salido a lo largo de este año y que bueno, no hemos podido poner en el programa, en programas anteriores, así que vamos con ello, ¿no? ¿A quién tenemos de fondo, por cierto? Pues tal día como hoy, 20 de agosto de 2010, se lanza Blood of the Nation de los conocidísimos Accept. Es el disco que nos va a acompañar a lo largo del programa de hoy. Y ya sin más dilaciones, vamos a ir con una banda que me mola un montón. Ellos son Wigwam, sorpresa, es la que me llevé al ver que estos chicos habían sacado un nuevo disco, y es que hacía muchísimos años que no se escuchaba nada de ellos. Este disco también salió en enero de este año, concretamente el día 22. Conocí a esta banda, por casualidad, hace 3 o 4 años de rebote, cuando pudimos entrevistar por Skype a su frontman, H. Stein Nielsen. Una entrevista que fue, por cierto, muy agradable, en la que no solo hablaba del último trabajo de Ammunition, pero en el que hubo un poco de tiempo para todo, ¿no? Nos contó precisamente su paso por la Eurovisión de Noruega con su otra banda, que es esta, precisamente la de Wigwam. Uh-huh. Y así que cuando vi que tenía nuevo álbum, salté de la silla y no dudé en escucharlo. Y tengo que decir que estoy entusiasmada que hayan vuelto y con un trabajo como el que han sacado, que sí, que empieza con un corte instrumental, pero es que el tema que da el nombre al disco, Never Say Die, es brutal. Y le sigue a la saga Shadows of Eternity. Pero bueno, también tengo que decir que hay algún que otro ritmo country, como en Kilimanjaro o My Kaleidoscope Arc, que es una baladita muy del heavy de los 80. Unos coros, unas guitarras, unos ritmos, y es que me emociona. Es un tema para escuchar en bucle, de los que te suben el ánimo en un instante. Es un disco con 12 canciones que vais a escuchar del tirón, en donde hay mucho heavy metal, mucho hard rock, muy buenos ritmos, es decir, lo tiene todo. Solo puedo decir que es un discazo y que H hace un tremendo trabajo vocal en este álbum, y la parte instrumental demuestra mucha fuerza y composiciones muy redondas. En fin, que no me enrollo más, porque solo tengo buenas palabras para estos chicos. Bueno, sí, que espero que no vuelvan a pasar 8 años para escuchar más cosas de ellos. Vamos con Where Does It Hurt. Come a little closer. Bueno, este grito final de Eystein Nielsen, o sea, es que a mí me pone los pelos de punta. Esto era We Want con Where Does It Hurt. Grandísimo el rock de este grupo, ¿eh? Sí. Grandísimo grupo para abrir, que por cierto es un grupo novedad que traemos, porque no lo hemos puesto antes, ¿verdad? Nunca hemos puesto a We Want. Mola. Y ahora nos vamos con otro grupo, ¿verdad? Evertour. Sí, porque ¿qué ocurre si mezclas heavy metal y Finlandia? Pues que no hay que pensarlo, porque suelen ir muy de la mano. Qué va. No sé de dónde te ha sacado eso. Qué va, hombre. Pues este disco que traemos a continuación no es solo muy completo, sino que tiene una mezcla de estilos en los que dejan muy patente su sello personal. Y es que Emerge, de los finlandeses Evertour, tiene mucha caña, ritmos muy melódicos también acompañados por la voz, sobre todo temas como The Unfortunate End, que por cierto fue single de adelanto. Y quizá la canción más lenta y melódica del disco es Promises. Y tenemos que decir que el disco ha salido a través de Inverse Records y ha tomado su tiempo en presentarlo, porque llevan desde el 2018 presentando single. En concreto han presentado tres: Under Sky, White Lies Black Sky y la mencionada anteriormente, The Unfortunate End. Vamos a escuchar el cuarto corte del disco y vamos a dejarnos fluir con el agua. The River Flows. There's no way to change the past, it's gone. The river of life flows, you gotta just keep on. The River Flows, hay que ser como el agua, ya lo decía Bruce Lee. ¡Qué bonito! Me ha gustado mucho esta canción y me ha gustado mucho este grupo. También un grupo nuevo, ¿no? Que no habíamos traído hasta ahora. Pues sí, lo he escuchado recientemente, no te voy a engañar. Me saltó en una lista de tu descubrimiento semanal y oye, me encantó ver que tenían disco nuevo y es que suenan estupendamente, la verdad. La verdad es que me han gustado mucho, ¿eh? Sí. Es muy de mi estilo. La guitarra, mola. Sé que te ha molado. Sí. Sí. Mola. Algún día lo lograremos. Algún día igual. Cuando los burros vuelen, porque con lo que practicamos. Bueno, oye. Roma no se construyó en un día, no pasa nada. Tardaron mucho. Bueno, vamos a cambiar un poquito y vamos a subir las revoluciones del programa con At The Gates, porque no podía faltar un poquito de metalcore o metal sueco en nuestro programa. Y es que estos chicos de At The Gates han sacado hace muy poquito The Nightmare of Being, La Pesadilla de Ser, un disco centrado en el pesimismo de la existencia del ser, como su propio nombre indica, y en general con unas letras, pues, pesimistas, no te voy a engañar. Madame Butterfly, pinta muy negra la cosa. Pinta muy negra la cosa y pinta todo muy pesimista. Y eso es lo que han querido ellos transmitir en este disco, ¿no? Es verdad que es un disco que tiene sus más y sus menos, con un sonido que no es lo habitual, si lo comparamos un poquito con sus trabajos anteriores, teniendo en cuenta también, pues bueno, los cambios que ha tenido la formación de la banda, ¿no? En este nuevo disco hay más ambientación en los temas, así en general, con sonidos de saxo, instrumentos de cuerda, instrumentos de... Sí, sobre todo de cuerdas, un poco lo que también más se escucha así también de fondo, algunos teclados también que se escuchan de fondo. Y bueno, uno de los temas que a mí personalmente me ha gustado es el homónimo al disco, así que bueno, vamos a ver cómo suena The Nightmare of the Being, a ver qué os parece. Yeah. Pues esto era The Gates. Yo me esperaba algo un poco más fuerte. Me ha sorprendido. No sé. No está mal. No es flojo del todo, pero me esperaba algo más contundente, más, sí, más profundo. Sí, ya he dicho que, bueno, que todos los seguidores de la banda, pues bueno, que no os esperen que. Bueno, los que no hayan escuchado todavía el disco, claro, que no os esperéis un disco. Pues eso, con el sonido principal, ¿no?, de Ateguez, que es más fuerte, es más duro. Este, pues como he dicho, tiene más ambientación, tiene violines en algunos temas y bueno. Es un sonido distinto, es un buen sonido. Y bueno, este grupo lo hemos puesto en otros programas, ¿no? Porque sí, Ateguez sí que los he traído alguna vez, sí. Por claro. Supuesto, por supuesto. Por eso te suenan. Por eso me suenan, ya decía yo. Por eso te suenan. Pero ahora, ojo, vamos a dar un cambiazo ahí radical, brusco y radical. Porque yo voy a hacer de las mías y voy a coger los mandos de la nave y la voy a cambiar al modo power metal. Y vamos, en fa sostenido. En fa sostenido. Un saludo a Javi Jabat. Un saludo. Pues ellos son Labyrinth, que se formó en Italia en 1991 y no fue hasta 1996 que sacaron su primer LP. Formaron parte de ese movimiento que surgió como New Wave of Italian Heavy Metal junto con bandas como Rhapsody y fue fundada por dos miembros que más tarde terminarían en Vision Divine, como fueron Fabio Lione a la voz y Olaf Thorsson a la guitarra. ¡Oh! A esos sí los hemos visto en directo. De esos pesados, ¿eh? Sí. Quizás su trabajo más conocido sea Return to Heaven, Denied. La banda, que estuvo inactiva un tiempo, concretamente desde 2010, y que decidieron hacer parón, volvió en 2017 con Architecture of a God, que me pasa hoy en la boca. Mejor no te lo digo. Sí, que supuso una vuelta rotunda. En enero de este año sacaron Welcome to the Absurd Circus, un disco con 11 temas que mezcla ritmos power muy rápidos, pero que también tiene tintes progresivos y algún que otro tema melódico. Por ejemplo, Live Today, que tiene un comienzo con mucha pegada, pero que también tiene otros temas que tienen un inicio como muy melódico, como One More Last Chance o As Long As It Lasts, en donde vemos también sutilmente de fondo el teclado de Lex Smirnov. Pero también hay un hueco para las versiones como la que dedican para Ultravox, grupo de los 80, con Dancing with Tears in My Eyes. ¿Ultravox, has dicho? Ultravox, sí. Un disco muy melódico. Qué derechistas, ¿no? Todavía no había salido el lado oscuro del verde, en fin. Un disco muy melódico y potente, por cierto, del que la canción que más me ha gustado ha sido el primer corte, que lleva casi el mismo nombre del disco, The Absurd Circus, y con ella os dejamos. We're Pues esto era Labyrinth con Welcome to the Absurd Circus, una canción que ya veis es muy power metalera y muy melódica, sobre todo en la parte del coro de la parte del medio, a mitad de medio tema. Sí, sí, sí que es verdad que recuerda a Bishop Divine, ¿eh? Sí, un poquito. Sí, sí, le ha tenido ahí algún recordatorio. Mola, mola. Mola, mola, mola, mola. Pero bueno, vámonos a ir ahora con un grupo al que yo le tenía muchísimas ganas, porque tras su último trabajo, Warpaint, publicado en el año 2019, estaba súper ansiosa, las cosas como son, por volver a sentir lo que Buck Cherry me transmite, pues yo que sé, en discos como 15 y en el Confessions, que bueno, personalmente son un poco los discos que más me gustan del grupo y que discos que a día de hoy yo sigo escuchando todavía, porque me gustan un montón. Bueno, como os iba contando, la verdad es que Hellbound, que es el nombre de su último disco publicado en junio de este año, me ha dejado un muy buen sabor de boca. Temas como So Hot, que fue el primer sencillo que además publicaron, o No More Lies, pues te recuerdan mucho a esos inicios, ¿no?, de la banda. El tema, fíjate, de que el tema Gun me ha recordado mucho a Aerosmith. Tiene ahí muchos... algo tiene que... Tiene un airecillo ahí al sonido de Aerosmith, aunque Josh Todd, que es el vocalista de la banda, ha dicho que ha sido todo sin querer, o sea que no era su intención, ¿no?, copiar a la banda. Pero es verdad que tiene cierto airecillo. Y bueno, la verdad es que es un disco que tiene temas muy guays, el tema de Barricade, que es la última canción del disco, si no recuerdo mal, también es un tema que a mí me ha gustado bastante, así muy una baladita así muy chula, muy chula, la verdad. Y bueno, vamos a escuchar el tema Junk, que es, yo diría que a mí el que más me ha llamado la atención, ¿no?, del disco, aunque no el único. Así que vamos con Junk de Buck Cherry. Bueno, pues esto era Junk de Buck Cherry. ¿Qué te ha parecido? Pues un tema muy rockero, muy clasicote, en los sonidos así jarroqueros también, así un poquito en la voz y en la guitarra. Sí, Josh Todd, sí, siempre tiene ese, sí, su registro vocal, vaya, sigue siendo el mismo. Y es verdad que, bueno, la banda, a mí el C-Disco, ya digo, me ha gustado mucho más que el Warpaint que publicaron en 2019, bastante más. Han vuelto otra vez un poquito quizás a esos sonidos característicos de la banda, está muy guay. A sus raíces, quizá, por así decirlo. Sí, a transmitir un poco lo que es, ¿no? Buck Cherry, aunque bueno, yo sigo diciendo que a pesar de que este disco sí que me gusta más que el anterior, a mí no me llega a ese Confessions o a ese 15, que sí que son un poco... Esos que guardas ahí dentro de tu corazón. Sí, sí. Corazoncito. Pues ahora vamos a ir con un grupo nacional, ellos son Benito Camelas, que el pasado día... El pasado espera, día... que voy a tocártelas, tonta. Ah, ya, y no lo vi venir. El pasado día 18 de junio publicó su nuevo trabajo bajo el título de Resiliencia, un disco que ha sido grabado en los Millennial Studios por Iñaki Ariste y Vicente Sabater, siendo también siendo este también el último el encargado de mezclar y masterizar, excepto por dos canciones que han sido Levante y Nuestra Lucha. Nuestra Lucha es Libertad, perdón, que me he quedado a medias, que han sido grabadas en el estudio Elefante de Valencia. El disco se compone de 11 temas de rock nacional, en el que tenemos temas sobre la rabia, la lucha, la alegría o el amor. Este es el primer álbum grabado con la nueva formación, por cierto, y vamos a escuchar el tema El Renacer del Guerrero. Vivido, con la experiencia de mil palos recibidos, con las heridas que me regaló el destino, y aunque me duelan tantas derrotas, no me he rendido, pues he aprendido a levantarme y a seguir con el camino, y aunque he llorado te aseguro que estoy vivo, pa' dar más guerra, pa' no rendirme al enemigo. We'll Bueno, pues esto era Benito Cameras, el renacer del guerrero, y nuestra señora Madame Butterfly, pues bueno, no sabemos qué le ha pasado, que le ha entrado aquí un ataque de risa. Ya, ¿ya estamos? Ya estamos. Bueno, que por cierto, yo me pido, como ellos, ser como el Junco y seguir aquí por mucho tiempo más en Estrellas de Metal, igual que ellos, con el renacer del guerrero. Llevamos ya 6 años, por otros 6 más. Por lo menos. Yo no llevo tantos, pero bueno. Bueno, nos vamos a ir un poquito ahora con un grupo que a las 2 nos gusta mucho y que además conocimos este año, si no recuerdo mal. Qué raro que sea del norte también, ¿verdad? Qué raro. Ellos son Temple Balls, ¿a que sí? Y vienen desde Finlandia. Y es una banda de rock, hard rock, que sacaron su primer single, Hell and Feeling Fine, en 2016, y que vio finalmente la luz en 2017. Estos chicos han compartido escenario con Battle Beast, Uriah Heep o Queen. Ojo. Ahí es nada, ¿eh? A tus dioses Queen, ¿eh? Con Adam Lambert. Y han estado girando por Japón, en donde fueron reconocidos como la revelación del año. Bueno, pues estos chicos han sacado el pasado 16 de abril Pyromite, que constituye su tercer álbum de estudio. Ciertamente, a lo largo de 11 canciones, vemos unos ritmos muy jarroqueros en los coros y que son ideales para cantar en directo. Unos ritmos muy clasicotes, rozando en ocasiones el heavy metal más clásico, con mucha marcha, por cierto, de estos chicos. De este disco nos ha gustado muchos temas como Bath, Bath, Bath, y que además tiene un ritmo muy alegre, o por ejemplo, What is Death Never Dies, o Tok, creo que es así. Tok. T-O-T-C. Porque claro, como son... Claro, perdona, la señora bilingüe. Habrá que decirlo así. Matizando. Del que, por cierto, también han sacado videoclip. Y os vamos a dejar con una de las más rockeras del disco, que es Unholy Night. Something beyond this world that got me out of my mind. So Holy Night de Temple Bowls. Qué tema más jarroquero, qué tema más potente. Y ese al final, ¿verdad? Que macarrilla también. La verdad es que es un disco muy divertido de escuchar. Sí, lo hemos pasado muy bien haciendo este especial de discos que no nos ha dado tiempo a poner a lo largo de esta temporada. Y los que nos hemos dejado que... Sí, es que hay mogollón y es que merecen mucho la pena, así que pues vamos a seguir disfrutando un poquito de la música, ¿verdad? Con un grupo que no nos gusta nada y que no hemos puesto nunca en el programa. Rolo, por fin vuelve a Estrellas de Metal. Rolo is back. Sí, porque, claro... Han tardado mucho han tardado en sacar While She Sleeps, lo último, ¿no? Hasta que, bueno, salió ese Sleep Society en abril de este año, el quinto trabajo de estudio de estos británicos, que está formado por 11 temas que la verdad es que me han sorprendido bastante. Se me ha hecho un disco corto de escuchar, pero he echado de menos pues la caña del origen de la banda, ¿no? Pues del Brainwashed, por ejemplo, o del You Are We, que es verdad que el You Are We ya era mucho más melódico, ¿no? que el anterior, pero sí que, bueno, mantenía un poquito ahí, ¿no? Pues bueno, la esencia, por así decirlo, ¿no? del grupo. Y ahora, pues bueno, hay que destacar un poco pues el trabajo instrumental del disco. De todos los temas, además, del disco, que es verdad que se han centrado muchísimo en el sonido también ambiental del disco, en las guitarras, que sí que mantienen unos punteos súper llamativos que a mí, pues bueno, me han gustado mucho personalmente. Y bueno, uno de los temas que más me ha gustado ha sido Know Your Worth. ¿Qué significa, señora bilingüe? Conoce tu valía. Conoce tu valía, así que bueno, vamos a conocer la valía, ¿no?, de estos chicos. A ver qué os parece. Vamos con Know Your Worth, Somebody, de While She Sleeps. We'll be right back. Bueno, una canción en la que parece que se espera mucho de nosotros. Todo el mundo te dice lo que tienes que hacer, que tienes que rezar, cómo te tienes que comportar en la vida, pero como dicen ellos, al final todo es mentira. Eso es, sí, un poco lo que viene a reivindicar un poquito la canción, que este grupo es muy reivindicativo, sobre todo a nivel social. Pues bueno, que te pongas en pie, que conozcas lo que tu propio valor, ¿no? Lo que vales por ti mismo y que no dejes que nadie te menosprecie y que sobre todo que nadie te diga lo que tienes que hacer. Si, o lo que se espera de ti. Eso es, si rezas, si crees, que hagas lo que tú consideres que tienes que hacer. Cierto. Y ya está. Que al final es lo que nos diferencia a cada uno. Cómo me encanta este grupo y cómo me encanta Lawrence Taylor, que por cierto va a estar en el Resu de este año, 26, uh-huh. 27 y 28. Han salido las entradas el viernes 6 de agosto. ¿Este viernes? Yes, hoy mismo han salido. Que es día 6, aunque lo publiquemos un poquito más tarde. Sí, es verdad, porque este es un programa. 26, 27 y 28 es cuando se va a celebrar. En principio, a no ser que luego bueno, se suspenda, ¿no? El Resu con While She Sleeps, Ginger y bueno, a ver si voy. Uh-huh. Yo me quiero animar. Pero bueno, maravilloso While She Sleeps. Y bueno, aún así tengo que decir que el disco, bueno, me ha dejado bastante... ¿Fría? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Me da rabia decirlo, pero sí. Sí. Pero sí. Pero bueno, yo sigo a tope con While She Sleeps, ahí, siempre. Bueno, no todos los discos de una banda nos tienen que gustar. Está claro, está claro. Ahí. Y aún así hay temas que sí que me gustan, ¿eh? Pero bueno, está claro, vaya, vamos, esto es así. Pero bueno. Las bandas a veces pinchan, no pasa nada, no mueren gatitos. De momento. De momento. No, pero bueno, mola. Y bueno, vamos llegando ya a la recta final del programa. Bueno, vamos, ¿no? Hemos llegado ya a la recta final del programa, ¿verdad? Sí, y vamos a cerrar con rock, ¿verdad? Vamos a cerrar con rock de la mano de Greta Van Fleet, ¿verdad? Porque estos chicos, fíjate que es una banda que a mí me parece súper curiosa, porque, bueno, sin duda han vuelto por todo lo alto con ese debate de la Garden's Gate. Y es que su segundo disco nada tiene que envidiar a su predecesor, al menos desde mi punto de vista, ¿eh? En el disco, pues bueno, nos encontramos con sonidos más profundos y con unos temas muy enérgicos, que el disco salió publicado pues en abril de este año y la verdad es que hay opiniones súper dispersas, o sea, perdón, diversas sobre el disco. Y es que Greta Van Fleet yo creo que es uno de esos grupos que o te encanta O no los aguantas. No, sí. No sé por qué motivo, pero o te gustan o no los puedes escuchar. O sea, no hay sí, nada. No, simplemente no encajan contigo. Yo no conozco a nadie que me diga, me dan igual. Bueno, sin más, los pongo y... Pues yo sí, fíjate, porque hace dos fines de semana estuve viendo una colega, que por cierto es común, tú también la conoces. Y me comentó que había escuchado lo nuevo de Greta Van Fleet y que parecía que iba a prometer, según su punto de vista, que parecía que iba a prometer mucho, pero que tras unas pocas escuchas no había terminado de enganchar. ¿Ves? A mí es pero un grupo es que sí me gusta, que Greta Van Fleet. O te gusta o no, o sea, no hay como un término de medio, en plan, escuchas el disco y es como, bueno, hay temas que sí, temas que no, que es un poco lo que suele pasar un poco más a nivel general, ¿no? Escuchas un disco y bueno... Te ha gustado más o menos, siempre hay temas que dices, bueno, este tema sí que me ha gustado, tal, no sé qué, saco esto, pero este grupo, al menos ya te digo, de los que yo conozco, son muy, muy killers, ¿no? Con ellos. Sí. O, cómo molan, qué buenos son, tal, no sé qué, o como va, a mí no me gustan nada, no los aguanto, no los soporto, escucho una canción y ya, porque no puedo con ellos. Ya. Yeah. No sé, me parece muy curioso eso, porque creo que a nivel compositivo es una banda muy buena, ¿eh? Creo que son muy buenos y que estos... Es una de esas bandas que llena estadios, o sea, que está hecha para llenar estadios. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí. Yo también estoy de acuerdo, ya te he dicho que a mí esta banda me gusta mucho, los Greta Van Fleet. Y bueno, que con este tema ya cerramos el programa de hoy y nos despedimos de vosotros. Sí. Bueno, comentar, pues eso, que os podéis encontrar con temas como, vamos a ver si me acuerdo de alguno, The Barbarians o Age of Machine, que es un poco así, dos que recuerdo, que me han gustado bastante, y Broken Balls, que es el tema que personalmente no me canso de escuchar. Así que bueno, con él pues nos despedimos, por supuesto, no sin daros las gracias a todos por seguir escuchándonos, por seguir, ¿verdad?, cada viernes o cada día que sea de la semana escuchándonos. Os recordamos siempre en remisión, ¿verdad?, los miércoles y los sábados. Y nada, esperemos que estéis disfrutando del verano muy bien, que os lo paséis genial, uh-huh, y que os haya gustado el programa. Y bueno, nos vemos prontito, porque ya queda prontito para volver de vacaciones. Sí, ya queda poquito para septiembre. Y lo dicho, me suscribo cada palabra de mi compañera Metal Rock Girl 18, agradeciendo que sigáis al otro lado de las ondas y que no os olvidéis de nosotras, significa mucho de verdad. Y nos despedimos con Greta Van Fleet y Broken Balls. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. No starfire.